El secretario general del Partido Popular por la Reconstrucción y la Democracia de Congo Democrático, Agni Moba Sakani, envió un cesto de flores a las estatuas de bronce del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il en la colina Mansu de Pyongyang, con motivo del quinto aniversario del deceso del dirigente. El cesto de flores fue colocado el día 14 en ese lugar. También ese día se depositó allí otro cesto de flores enviado por el ex subsecretario general de esa organización política de Congo Democrático, Mienje Kiaku.